Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a toda la familia venezolana, sean bienvenidos una vez más a la emisión meridiana de Cultura al Día. Les saludo a Kenny Castillo, martes 24 de febrero, dando gracias por su fiel sintonía. Les comentamos que en el control técnico los oficios corresponden al señor Luis Arroyo y en nombre de todo el equipo de Cultura al Día damos inicio a esta emisión del noticiero. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Elecciones por las bases. Maduro anuncia que todos los venezolanos podrán votar en las primarias del PSUV. Cultura. Foro permanente estará dedicado este mes a la movilización popular, vitalidad de la revolución. Jóvenes de 25 países celebran en Caracas 70 años de la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Orquestas del sistema realizarán conciertos en más de 800 escuelas del país. Este abril y marzo, la ópera se apoderará del Teatro Teresa Carreño. Regionales. En Aragua comenzará la Jornada Nacional de Difusión de la Ley Orgánica de Cultura. Entrevista con... Y hoy estaremos conversando con Carlos Duque, gerente general del Centro Nacional del Libro, quien nos trae todos los detalles de la Filben 2015. Cultura al Día. El músico cubano-venezolano Luis Tata Guerra, nacido el 9 de junio de 1934 en Guanabacoa, La Habana, Cuba, residenciado desde hace más de 50 años en Venezuela, falleció en la ciudad capital de nuestro país la madrugada de este martes. Guerra, miembro de una familia humilde, trabajadora y con mucha tradición musical, comenzó desde muy temprano a desarrollar sus inclinaciones por la percusión en un ambiente donde la rumba, el guaguancó, las congas y los tambores eran parte de su vida cotidiana. Sus composiciones han sido grabadas por artistas de la categoría de Celia Cruz, Oscar de León, Tito Rodríguez, Barbarito Díez, Larry Harlow, Pete Conde Rodríguez, Mongo Santa María, Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Federico y su combo, Los Melódicos, entre otros muchos más. El pasado 5 de febrero, el gobierno del Distrito Capital y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, realizaron un merecido homenaje al músico y compositor, quien deja un legado invalorable para el acervo cultural del país. Paz a su alma. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, invitó este lunes a todas las venezolanas y venezolanos a votar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en cadena de radio y televisión tras la concentración masiva en el estado Yaracuy. Y prepárense porque le vamos a dar una pela con los votos del pueblo. Le vamos a dar la lección más grande de la vida. El voto que vamos a emitir va a ser un voto de justicia, va a ser una sentencia por todo lo que le han hecho al pueblo, va a ser un voto castigo del pueblo venezolano contra el sabotaje, la guerra económica. Presidente Obama, ha llegado la hora de que usted rectifique de manera temprana su equivocada, errática y derrotada política contra Venezuela y contra la revolución de Bolívar y de Chávez. Estamos listos para tener las mejores relaciones en términos de respeto, que cese las sanciones, la agresión y las amenazas, presidente Obama, contra Venezuela. El mandatario nacional aseguró que el 7 de junio se presentarán las primarias y será el 8 de junio las elecciones de la Asamblea Nacional, por lo que destacó como reto histórico esto. Son las 12.05 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela tiene previsto estudiar lo que el ministro y vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, definió como la cartografía de las derechas en América. El servidor público indicó que se suscribió en una línea marco de investigación con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en el cuyo contexto se desarrollarán trabajos como la cartografía de las derechas políticas y económicas en los países del continente americano. Un convenio que estamos suscribiendo, una línea marco de investigación que estamos suscribiendo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Esto es un tema que abarca esfuerzos de gobiernos, como el caso del gobierno de Bolivia, esfuerzos como el gobierno de Ecuador, el gobierno venezolano, y el primero de los temas que vamos a estar desarrollando tiene que ver precisamente con un tema de profunda actualidad desde el punto de vista de lo que ha venido planteando las denuncias del presidente de la República, Nicolás Maduro, y es precisamente un tema que tiene toda una transversal en todo el desarrollo de las revoluciones de nuestros países. Y es precisamente la cartografía de las derechas políticas y económicas en los países del continente americano. Esto va a ser una línea central de trabajo, de investigación, entre redes de conocimiento y investigación de nuestros países. Por otro lado, Menéndez recordó que en diciembre de 2014 el presidente Nicolás Maduro notificó la instalación de los foros permanentes de intelectuales que se ejecutan mensualmente. Según señaló que para este miércoles 25 y jueves 26 se realizará el segundo de 2015 con la movilización popular como tema principal. El primero se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de la Unidarte y el segundo a las 9 de la mañana en Petare. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Jóvenes representantes de la izquierda mundial de 27 países se han hecho presentes en Venezuela para defender la democracia del país y la revolución bolivariana, así como para divulgar las características de la agresión estadounidense en toda faceta de guerra. La Federación Mundial de Juventud Democrática celebrará este martes en nuestra ciudad capital un seminario internacional para expresar la solidaridad de esta organización con nuestro país latinoamericano, informó el representante de la Juventud Comunista de Venezuela, Héctor Rodríguez. ¿Cómo interpretan las organizaciones del mundo el proyecto venezolano como una causa internacional? Porque aquí en Venezuela, en el marco de esta lucha contra el imperialismo que ha intensificado sus agresiones, asedio contra nuestro pueblo y contra nuestra revolución, demuestra que el proceso venezolano es una causa mundial, y es una causa mundial porque de lo que aquí se resuelva depende el futuro de los procesos de liberación en el continente. El encuentro de este organismo en la capital venezolana, el cual continuará este miércoles con un tribunal antiimperialista, condena maniobras contra el gobierno, como el intento de golpe de Estado del 12 de febrero de 2014, además de las acciones de la ultraderecha nacional e internacional. La tribuna antiimperialista de este miércoles 25 será en la Plaza Bolívar de Caracas y tratará temas sobre conflictos internos en Siria, países africanos, Argentina y México. Son las 12.09 minutos. En más de 800 instituciones educativas de todo el país que cuentan con espacios culturales, será instalada próximamente la Orquesta Sinfónica Juvenil. Esto como parte de la primera etapa del programa integral acordado con el director de la Orquesta Venezolana, Gustavo Dudamel, a propósito de los 40 años del sistema. Así lo informó este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Desarrollo Social y Misiones, Héctor Rodríguez. que además aporta a ese esfuerzo que estamos haciendo por ofertar a nuestra juventud una programación tiempo completo con actividades culturales, deportivas, con el estudio de los distintos idiomas. Se acaba de hacer, de firmar un acuerdo con el British Council, también se va a hacer con la Alianza Francesa, con el Instituto Cultural de Brasil para el tema del portugués, para seguir consolidando el tema de los idiomas, el tema de la orquesta, que incluye la materia en el nuevo currículum de iniciación a la música para los liceos, para seguir consolidando un baluarte de la cultura y de la juventud venezolana. El titular de Educación también informó que la Orquesta Sinfónica Juvenil realizará una gira por distintas instituciones educativas de los 24 estados del país, actividad que contará con la presencia del maestro Gustavo Dudamel y que forma parte de una amplia agenda de actividades culturales en escuelas y liceos a petición del presidente de la República, Nicolás Maduro, para garantizar el acompañamiento necesario a la juventud venezolana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A mediados del mes de marzo y abril, más de 4 orquestas dirigidas por distintos maestros venezolanos acompañarán al ciclo de conciertos de ópera a efectuarse en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así lo informó Luis Navas, coordinador estratégico del recinto cultural. Las presentaciones operísticas iniciarán entre el 3 y 5 de marzo hasta el 26 de abril en compañía de la Orquesta Filarmónica Nacional, Gran Mariscal de Ayacucho, la Municipal de Caracas, entre otras orquestas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La agrupación de música venezolana Los Sinvergüenzas rendirá un homenaje al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela por sus 40 años este jueves 26 de febrero en la Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Así lo destacó Héctor Molina, cuatrista del grupo, quien también celebrará 15 años de trayectoria artística en dicho homenaje. Lo esperamos ahí en la Sala Fedora Alemán, la entrada es totalmente libre. La agrupación cumple justamente 15 años el 26 de febrero de este año. Vamos a aprovechar de festejar y vamos a tener un par de invitados especiales, que es el maestro Eddie Marcano en el violín, Manuel Alejandro Rangel en las maracas y César Gómez en la voz. Van a estar compartiendo con nosotros allí este recorrido por los 15 años de lo que es la música Los Sinvergüenzas. El concierto estará programado para las 5 de la tarde en el referido centro musical ubicado en el Boulevard Amador Vendallán, sector Quebrada Onda, Caracas. La entrada es totalmente gratuita. Como parte de la conmemoración de los 30 años de la siembra del Cantor del Pueblo, este jueves 26 de febrero en horas de la tarde se realizará una actividad donde cultores y cultoras con su canto honrarán a Ali I en la Plaza Carlos Gardel. Durante el evento se desarrollará un conversatorio en el lobby del Teatro del Oeste con las proyecciones de Ali I, la canción necesaria y el despertar de un pueblo, referente de los hechos ocurridos el 27F. Un abrazo de mediodía para los amigos de Alba Ciudad. Me encanta poderles contar que este jueves, desde las 2 de la tarde, vamos a estar con la Escuela Nacional de Teatro en un conversatorio por los 30 años de la siembra de Ali I. Después del conversatorio, a eso de las 4, nos vamos a ir a Plaza Carlos Gardel, y en la Plaza Carlos Gardel vamos a hacer un acto artístico. Yo voy a participar ahí leyendo un poema a nombre de mis compañeros de Abre Brecha UCB. Por si acaso, yo soy el Tano, el poeta El Tano. Drama de un jueves bastante movido, donde en primer lugar vamos a tener la oportunidad de conversar con el público, con los estudiantes de danza, con otros compañeros. A propósito de conmemorarse 26 años de los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1989, también se realizará la exposición Testimonios del Caracazo, compuesta por 24 fotografías de la colección Donación Fraso, las cuales expresan los hechos ocurridos en ese importante momento histórico del país. Regionales. Y desde este miércoles, el 25 de febrero, inicia en el estado de Aragua la Jornada Nacional de Difusión de la Ley Orgánica de Cultura y la Ley de Protección Social al Trabajador y la Trabajadora Cultural, promulgadas en 2014 por el presidente Nicolás Maduro. Grande Leni Supansky, una de las voceras de estas jornadas de difusión en el estado de Aragua, destacó que estas jornadas de difusión se distribuirán allí las leyes. Se escoge el estado de Aragua como centro piloto porque se habló de que en el estado de Aragua existen diferentes manifestaciones culturales, teatros, danza, títeres, circo de calle, tenemos artistas de música llanera, tenemos poetas, tenemos escritores, tenemos la escuela de arte dramático, infinidad de agrupaciones en donde todos convergemos, tanto en las secretarías de cultura como en el gabinete de cultura, Sistema Nacional de Cultura Popular. Estamos trabajando un gran equipo. ¿Cuál es la finalidad? La que dijo el presidente en cadena nacional, que el por que todavía veía con gran preocupación muchos artistas que no gozaban de su pensión. Entonces nos dedicamos al estado de Aragua, que existe tanto en las costas como en el centro, como en el sur, muchos cultores de años, artesanos, que aún no tienen ese beneficio. Como parte de las primeras acciones de difusión de dicha ley, este miércoles 25 de febrero, los 10 diputados de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional se reunirán para dar a conocer los beneficios de las leyes promulgadas vía habilitante. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestro entrevistado acá en cabina. Hoy se ha llegado hasta nuestros espacios y a nuestros estudios el gerente general del CENAL, y vamos a hablar con él acerca de la FILBEN 2015. Bienvenido, Carlos Duque. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación a este programa, ALBA, nuestra casa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Y buen provecho, porque estamos a la hora casi del almuerzo. Sí, sí, sí. Carlos, la Feria Internacional del Libro, la FILBEN 2015, es un referente ya tanto en nuestra ciudad capital como en toda Venezuela, porque además itinera en varios estados. Esta nueva edición, ¿qué trae de distinto de las anteriores? Sí, la feria, esta es su 11ª edición. Y bueno, es un evento, como tú dices, se ha venido posicionando como uno de los eventos más importantes del país. Uh-huh. Siempre es importante recordar, el año pasado contabilizamos más de 240.000 visitas a una feria durante 9 días, donde la gente va no solamente a comprar un libro, a comprar la variedad de libros y la oferta editorial que allí se presenta, tanto de los fondos venezolanos como internacionales que nos visitan, sino que van también a actividades formativas, talleres, foros, seminarios, presentaciones de libros, conferencias, charlas, actividades artísticas, cine. Y este año, vale, bueno, detente ahí en cine. ¿Cómo es eso de cine? Siempre tenemos una programación a través de la Cinemateca Nacional y de las instituciones relacionadas con el cine, del Ministerio de la Cultura y de algunas embajadas, que durante la feria proponen algunas películas, cortometrajes, documentales relacionados con la literatura, el libro y el cine, que también van de la mano. Es por eso que la feria siempre tiene esa amplitud, pues esa gran vitrina cultural, porque el libro se relaciona con el cine, se relaciona muchas veces también con el arte plástica, con la danza, con el ballet, con el teatro. Está muy relacionado. Sí. Qué bien. Bueno, empecemos a hablar de datos puntuales, Carlitos. ¿Cuántos expositores vendrían? ¿Cuántas editoriales? ¿Cuáles son nacionales? ¿Cuáles son internacionales? También, obviamente, ¿dónde va a estar? ¿En qué fecha va a ser la FILBEN 2015? La feria inicia el jueves 12 de marzo, uh-huh, y culmina el domingo 22 de marzo. En los mismos espacios que se ha hecho los últimos 4 ediciones, en el Teatro Teresa Carreño, en la planta baja de la UNIARTE y en la Plaza Los Museos. Yeah, utilizando también este año más el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes, donde van a estar ubicadas algunas salas. ¿Dentro de los museos? Dentro de los museos, sí. Oye, qué bien, qué bien. Sí, qué para bueno. poder ampliar un poco la cantidad de stands, hemos tenido que ubicar unas salas que antes las hacíamos con toldos portátiles, que no son fijos. Entonces vamos a utilizar algunas salas que están disponibles dentro de los museos, que son unos ambientes más agradables. Eso es una de las cosas nuevas que trae esta edición. Claro. Eso sí no estaba antes. Y menos ruidosa también, porque a veces con el mismo movimiento natural de la feria, sí, el ruido de alguna de la gente, de la sí. perifoneos, entonces se metía dentro de las conferencias. Y esta vez estamos mejorando eso también a través de las encuestas que hacemos a los usuarios, a los expositores, para mejorar cada año la feria. Oye, qué bueno, eso es de verdad que es una muy buena idea. Este año Puerto Rico es el país invitado a honor, ya. Entonces vamos a estar celebrando toda esa literatura puertorriqueña, ese país que bueno, que nos llena de son y de salsa y de música. Él es el invitado de honor, Puerto Rico, pero y también hay un artista honrado esta vez. Sí, como estamos celebrando el año César Rengifo, también yeah. César Rengifo es el homenajeado. Escritor homenajeado, yeah. porque hay que recordar que, bueno, Rengifo no solamente fue un gran muralista, un gran pintor, un artista plástico, sino que tiene una gran riqueza en obras teatrales sí. y escribió también poesía y ensayos políticos. Entonces vamos a poder disfrutar dentro de la programación literaria y artística, vamos a disfrutar de obras de teatro de César Rengifo, la puesta en escena de obras algunas muestras de y estudios de su obra artística, pictórica y ajá. la presentación de muchos libros de César Rengifo que durante muchos años no se publicaron en el país, que son tan importantes. Eso promete. Yo creo que sí. como que van a vender bastantes libros de César. Sí. No sé por qué tengo esa impresión. Fundarte va a publicar, bueno, ha venido en los últimos años publicando casi buena parte de la obra de César y... Oye, hablemos de eso. ¿Cuántos editoriales participan esta vez? Mira, sellos editoriales como tal, 232. Y expositores, 120, tenemos 120 expositores venezolanos, nacionales y 32 internacionales. ¿Puedes, por así, a grosso modo, reseñar los internacionales? ¿Dónde sí, vienen? Tenemos... Y los nacionales serán de muchas partes del país también. Sí, vienen algunas editoriales de Mérida, librerías que quieren participar directamente en la feria. Hay una sección de los libros usados, las editoriales del... El Ministerio de la Cultura, Montevideo Editores, El Perro y la Rana, que están ubicados en un stand aparte, que es el stand más grande y más visitado de la feria por los precios que ofrece al público. Yeah. Libros desde 5 bolívares en adelante, wow. libros, bellezas de libros infantiles. Eso está como la gasolina, chico. Sí, pero en el libro sí vale más la pena. Claro, todavía aún más, sí, por supuesto, porque sí, oye, entonces, la gasolina es un regalo moverte, pero aquí te va a hacer mover la mente. Este sí es un regalo que merece la pena. Tenemos, mira, la mayoría, un 25% son editoriales públicas, editoriales del Estado, como el IPASME, como Fundarte de la Alcaldía, como el MINSI, Correo del Orinoco, pero también tenemos un 75% de editoriales privadas que participan en la feria. Uh-huh. Un poco para desmitificar a veces los ataques que algunos opositores dicen que esa es una feria roja-rojita solamente. Entonces, no, sí. Ahí pueden encontrar todas las novedades literarias del país y de los países que nos visitan. Vamos a tener expositores de Argentina, de Alemania, de Australia, de Brasil, China, Cuba, Ecuador, España, Francia, Haití, Irán, Italia, México, el País Vasco, Palestina, Panamá, Perú, Puerto Rico, Portugal y República Dominicana. Oye, qué bien. Son bastantes editoriales, cada vez estamos creciendo más en sellos editoriales que nos acompañan, pero además sellos editoriales importantes, pues que traen libros de calidad, libros para el debate, para la discusión, literatura, los nuevos libros y los nuevos autores de estos países. Qué bien. Carlos, ahora ahondemos en las otras actividades. eso de los talleres. Oye, la parte, este público que ustedes siempre han tenido el acierto de dedicar un espacio y una actividad a los niños, eso llama siempre muchísimo la atención. ¿Cómo viene ese pabellón infantil? Sí, es uno de los principales atractivos de la feria. El año pasado... La gente siempre lo pregunta y lo busca. El año pasado fue impresionante las cifras de la cantidad de niños que entraron al pabellón con sus padres y sus familiares a disfrutar de todas las actividades. El pabellón está ubicado en la Plaza de los Museos, uh-huh, y alrededor, que es un domo grandísimo, con poliédrico, con una superficie de 235 metros cuadrados aproximadamente. Y allí se realizan desde las 10 de la mañana, durante todos los días de la feria, actividades especialmente para los niños y niñas. Uh-huh. Pero actividades no de pintacaritas, sino que tengan relación con el libro. La idea es que el niño entre al pabellón infantil, vea una actividad y salga con las ganas de agarrar un libro en su casa o decirle al papá que lo lleve. Esa ha sido una de las cosas acertadas, muy acertadas de la feria, que incluso siempre ha sido reseñada por los medios, ¿no? Sí, no se escapa de esto. Es impresionante. Tenemos desde talleres literarios para niños, cuentacuentos, títeres, teatro, cine para niños también relacionado con la literatura. Oye, qué bien. Entonces, vamos a tener una amplia programación. Actividades también que de circo, pero relacionadas con la literatura, de magia, pero relacionadas con la literatura, bueno, de elaboración de pronto de juguetes tradicionales, papagayos, pero relacionados también con el libro, con la poesía, con la palabra. Siempre hemos insistido en que las diversas organizaciones e instituciones que ofrecen realizar las actividades dentro del pabellón infantil tengan ese principio, pues que toda actividad que se ofrezca sea con el fin de que el niño, los chamos salgan con ganas de leer. Qué bueno. Acabas de mencionar tú que hay instituciones que están interactuando en el pabellón infantil. En toda la feria, ¿qué instituciones han prestado colaboración, están trabajando con ustedes para este gran evento de la literatura y el pensamiento? Sí, en primer lugar hemos contado con un gran apoyo por parte del ministro, principalmente Reinaldo Iturriza, en el apoyo para que la feria se pueda dar a cabo desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista logístico, desde convocar a todas las instituciones del ministerio para que apoyen de lleno a la FILBEN, a la realización de la FILBEN, que no es un evento solamente del SENAL y creo que no solamente del Ministerio de la Cultura, es una cosa que ya es el evento de la Revolución Bolivariana, es uno de los eventos banderas de nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Hay otras instituciones o entes que salen del Ministerio de la Cultura que se están integrando? Sí, Bandes nos ha estado colaborando también, okay, y otras que se me escapan ahorita. Bueno, las instituciones que nos permiten los espacios como la UNIARTE, sí, la alcaldía de Caracas también, que nos presta el espacio, no sé, de los espacios de la Plaza de los Museos. Claro. Y bueno, los cuerpos de seguridad también, que siempre se acercan, la compañía Movilnet de teléfono, que siempre nos ayuda a la difusión de la feria también a través de los mensajes. Sí, ¿verdad? Sí, cada granito de arena va sumando, es un aporte para que este evento de verdad se siga fortaleciendo y siga creciendo y siga atrayendo más lectoras y lectores y que siga promoviendo la formación y dotando de herramientas al pueblo venezolano para esa batalla de las ideas. Qué bueno. Hemos hablado entonces del pabellón infantil, de todas las editoriales extranjeras y nacionales que están. Oye, vale, en esta ya programación o planeación de esta FILBEN, algo que les haya pasado interesante. ¿No tienes alguna anécdota, algo que puedas compartir aquí con la gente? La gente del SENAL trabaja fuerte para la feria. Sí, lo más interesante siempre es el día de la inauguración. Es el día donde hay más presión, más estrés. Más estrés, porque hay solicitudes por un lado, y bueno, tratando de que siempre queda bien. Uh-huh. A veces siempre hemos contado con la En algunas ocasiones hemos contado con la presencia del presidente en la inauguración. El comandante Chávez estuvo en unas tres oportunidades inaugurando la Filben, tanto en el Parque del Este como en el Parque de los Caobos. Sí, en la del Parque de los Caobos llovió, sí, bastante. Cuando estuvo Bolivia, sí. No, y la última del Parque del Este, que fue la época de la vaguada esa. Que fuerte, es verdad. Que tuvimos esa tragedia de más de 200.000 familias que se quedaron sin hogares. Uh-huh. Y bueno, te podrás imaginar hacer la feria en un espacio al aire libre, con toldos. Sí, sí. Eso fue... Sí. Sin embargo, la gente iba a comprar libros lloviendo. No, claro. Tuvimos una buena cifra de más de 150.000 en aquella época de visitantes. Ni la lluvia detuvo. Y bueno, no, lo que sí nos parece siempre interesante en los últimos años es que la Filben ha, por ciertas razones, ha tocado realizarse en momentos difíciles para el país. Hace dos ediciones, bueno, coincidió justamente con la pérdida de nuestro comandante Hugo Chávez. Uh-huh. Y bueno, el presidente Maduro dio la orden de que se siguiera haciendo, pues, y fue y la inauguró, y eso quizá levantó un poco el ánimo también, sí, y la incertidumbre eso, sí. de aquellos días tan tristes, tan, sí, tan difíciles. Entonces, y el año pasado también coincidió con las guarimbas, pues, que estaba por un lado la oposición guarimbeando, quemando carros, y nosotros haciendo una feria bellísima del libro. Uh-huh, entonces, uh-huh, esos son los momentos que también uno dice, bueno, la Filben... de verdad que es como muy propicio, batalla, sí, y además como que siempre toca en unos momentos álgidos. Y bueno, y esperamos que este año se siga dando de la mejor manera y que siga siendo un espacio también para el encuentro de todas las escritores y escritoras. Hablando de encuentros, la parte musical no la hemos tocado o no mucho. ¿Qué hay de eso? Tenemos en el eje del buen vivir... programación constante, permanente. Hay un espacio que se llama El Eje del Buen Vivir, que tiene algunos restaurantes, heladerías, y donde la gente puede disfrutar. Yo creo que eso no lo debería describir mucho. La mayoría de los caraqueños lo saben. Y bueno, siempre tiene una tarima y un espacio para la música. También hay un anfiteatro allí cerca donde tendremos algunas actividades musicales. Dentro del Teresa Carreño también hay ahorita funcionando un restaurante que se llama La Patana, que va a tener música en vivo también. Y tenemos un concierto muy importante de un escritor puertorriqueño que, uh-huh, bueno, que a lo que se enteró que Venezuela había nombrado a Puerto Rico país homenajeado, manifestó su deseo de venir, que es Dani Rivera. Viene Dani Rivera, además acompañando a un escritor que se llama, un poeta, Eric Landron, de allá de Puerto Rico, que hizo un libro que se llama Chávez de Amor y Lluvia. Entonces, el concierto de Dani Rivera se va a llamar Chávez de Amor y Lluvia. Oye, eso sí es tremendo. Es un concierto dedicado a Chávez. Tremenda, tremenda, pero tremenda noticia que nos acabas de dar, sí, Carlito. Bueno, nosotros enhorabuena, se nos termina el tiempo desagradablemente, porque quisiéramos seguir aquí nosotros contando más sobre la Filben, pero, Carlos, recordemos las fechas... y el lugar, y también si a través de la página del CENAL, sí, ahí se pueden ubicar la gente con más información. Del 12 al 22 de marzo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, UNEARTE y la Plaza de los Museos, además incluyendo el Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes. Bueno, invitamos a todo el pueblo venezolano, a toda la familia, a que se acerquen. ¿Ahora son más días? Sí, un poco más. Porque generalmente cuando se hacía la inauguración, ese día con todo lo protocolar se perdía un poco para el público, entonces decidimos aumentar un día más. Muy bien. A solicitud del público y de los... Oye, ese es otro... Entonces ya a partir del viernes hay full actividades desde tempranito, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y en la página en internet? Es www.cenal.gov, CENAL, CENAL, Centro Nacional del Libro. Muchísimas gracias, Carlos Duque. Te estrechamos la mano y te despedimos para desearles todo el éxito tanto a usted, a ti, a todo el equipo que los acompaña y, por supuesto, a los demás integrantes que no tienen que ver con el CENAL, que sí tienen que ver con la Filben. Y, bueno, por supuesto que estaremos aquí muy pendientes de llevar toda esa información. Muchísimas gracias, gracias y éxito nuevamente. Gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, necesitamos que también estén presentes, porque Alba Ciudad va a estar presente en la Filben. Eso siempre. Se nos pasó, qué bueno que recordaste. Vamos a estar allí con un stand, ¿no? Sí. allá los esperamos, como todos los años. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, bueno, usuarios y usuarias, hablamos con Carlos Duque, gerente general del Centro Editorial del Libro, CENAL. Y el tema en cuestión era, por supuesto, la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015. Con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos que estén allí con nosotros. Les recordamos que en la redacción, edición y montaje de este noticiero está Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narró Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes y buen provecho. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Mensaje. los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Buscando el poema fresco, lo que te sale es un beso. En vez de palabra nueva, la poesía se te queda emocionada en la lengua. Amalaya, quien pudiera escuchar lo que no dices, descifra tu pensamiento bajo tu mirada triste. No lo trates con desprecio y a tu emoción respeta, que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Amalaya, quien pudiera escuchar lo que no dices, descifra tu pensamiento bajo tu mirada triste. No lo trates con desprecio y a tu emoción respeta, que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Serenata, ninguna de las muchachas por la ventana asomó. Solitario por el pueblo conversó con el rocío, se sintió un escalofrío bajo de la luna llena y se asustaron los perros, solamente ellos supieron que hizo llorar las piedras. Amalaya, quien pudiera escuchar lo que no dices, descifra tu pensamiento bajo tu mirada triste. No lo trates con desprecio y a tu emoción respeta, que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Amalaya, quien pudiera escuchar lo que no dices, descifra tu pensamiento bajo tu mirada triste. No lo trates con desprecio y a tu emoción respeta, que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. Que aunque nunca lo dijiste, tú siempre serás poeta. En Alba Ciudad, las 12 y 42 minutos. Vengo inspirado con arpa, cuatro y maracas a dedicarle con orgullo esta canción a un jinete que partió para Caracas con optimismo progresar y ser campeón. Es un pueblo muy hermoso, un pueblo que nunca olvido. Es un pueblo guariqueño, es mi lindo Tucupido. Es tierra de la hija mía, allí nació mi princesa. Y la colma de belleza con luces de fantasía. Mil carreras ha ganado y le falta por ganar. Adelante, Jaramillo, no vayas a desmayar. Es de un pueblo muy hermoso, un pueblo que nunca olvido. Es un pueblo guariqueño, es mi lindo Tucupido. Es tierra de la hija mía, allí nació mi princesa. Y la colma de belleza con luces de fantasía. Mil carreras ha ganado y le falta por ganar. Adelante, Jaramillo, no vayas a desmayar. Adelante, Jaramillo, no vayas a desmayar. ¡Zúmbale! Cuando se aproximan a la recta final, la lucha es entre Taconeo, el triple coronado con Jaramillo, y Sound Handyman con Castillo, el argentino. Al fondo trata de avanzar a Bo Próspera con Rey Ángelo, y Wayne Power y Lisa atropellaba, pero está muy lejos. Entran en la recta final, Taconeo, el triple coronado con Jaramillo, domina el clásico Simón Bolívar, insiste Sound Handyman con Castillo, pero es Taconeo con Jaramillo que domina. Sound Handyman insiste desde el fondo Wayne Power, pero no alcanzará, va a ganar Taconeo. El Simón Bolívar ganó Taconeo con Jaramillo. Con este canto hoy le quiero homenajear, hombre de carta cabal y no darse por vencido. Es un baluarte del hipismo nacional, brinda mi gesto cordial, su homenaje merecido. Misael Jaramillo logra conquistar la fama, viene de un hogar sencillo por su madre Doña Juana. Es el premio a la constancia que Dios brinda por su fe, obteniendo la enseñanza de su padre Salomé. Cuando gana una carrera se persigna por llegar, hijo de sangre llanera, nacido para triunfar. Misael Jaramillo logra conquistar la fama, viene de un hogar sencillo por su madre Doña Juana. Es el premio a la constancia que Dios brinda por su fe, obteniendo la enseñanza de su padre Salomé. Cuando gana una carrera se persigna por llegar, hijo de sangre llanera, nacido para triunfar. Hijo de sangre llanera, nacido para triunfar. En Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Lleno de gloria infinita, eres la isla bendita y la madre encantadora donde la gaviota mora. Los guaranes y perdices y paisajes con matices de belleza seductora, y paisajes con matices de belleza seductora. Más querido por los pobres marineros, hombres fieles y sinceros, de coraje preferido, que con amor han vivido, hallando a su pastora, a la Virgen su señora. Eterna luz infinita, porque eres Margarita de belleza seductora, porque eres Margarita de belleza seductora. Arismendi, eres cuna de Fajardo y Mariño, de gente que con cariño te quiere como a ninguna. Eres la luz de la luna, la alondra cantadora, la madre a quien se adora. Con fervor y sutileza, y es tu naturaleza de belleza seductora, y es tu naturaleza de belleza seductora. En el Caribe como una perla de amor que un poeta con candor en sus poemas describe, como la flor que se exhibe y a la sal enamora, como luz encantadora. Perdurarás Margarita, aureola inaudita de belleza seductora, aureola inaudita de belleza seductora. En Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM. Tripita de ye ye. Oye, oye, mira, mondongo. llegó el pregonero. Ciudad, las 12 y 52 minutos. Ciudad, las 12 y 54 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad,